La noche le ganó a Platense en el torneo nacional 76-73 y que tiene un récord de 5 jugados, 5 ganados en esta ruta. ¿Y cuál es el otro invicto que me dice usted? Barrio Parque. No, pero perdió anoche. Barrio Parque anoche perdió 80-77 con Unión de Santa Fe, si no me equivoco, ahora lo vamos a chequear. Me parece que perdió 80-77. ¿Está Cristian? ¿Está ahí? Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Gran arranque, Cristian, ¿eh? Sí, la verdad que, como todos los años, tratando de que se pueda ensamblar el equipo lo más rápido posible. Todavía estamos lejos de que sea el equipo ensamblado, pero ganando se pueden ir corrigiendo cosas con mejor humor. Así que, qué bien, contento. Bueno, ¿y esperabas tener un arranque así, o sea, de esta manera? Porque, a ver, no te va a durar el invicto todo el campeonato, y vos lo sabés, ojalá te dure, pero ¿esperabas arrancar, independientemente de que venís con una base, así 5-0? No, el arranque no es inesperado, nos aprovechamos de ausencias que tuvieron los rivales, como la Bella en Gimnasia y uno de los extranjeros, el nigeriano en Platense, que no estuvo en los dos partidos. Bueno, aprovechamos ese momento, un buen momento nuestro. Sabemos que el torneo es muy parejo, la zona es muy pareja, y bueno, como se entra en una racha positiva, también se puede venir la otra, así que tenemos que estar preparados. Claro, porque además, algo que tampoco es tan común, no solamente en el TNA, sino en la Liga Nacional o en cualquier competencia, ustedes de los 5 triunfos tienen 3 de visitantes. Eso también habla, independientemente del aprovecharse de los momentos y las circunstancias, habla de una personalidad para jugar de visitante, ¿no? Sí, yo creo que también pasa que somos, después de Oberá, el segundo equipo más joven del torneo, y ahí es como que hay un grado de inconsciencia en nuestros jugadores, para bien, con que se disfruta un poco de la oportunidad de estar jugando, de sumar minutos, estar ensamblados los chicos que llegaron a la final del hexagonal U19 de clubes. Así que la verdad que en ese grado de inconsciencia nos vamos moviendo, después bajamos un poco a la realidad, nos damos cuenta de lo que vamos consiguiendo, pero tenemos ese andar en el torneo. Claro. Bueno, están liderando la conferencia Centro-Sur, están cuartos en puntos convertidos, 85,8, están segundos en porcentaje de triple, 42%, hay algunos jugadores que están entre los 10 primeros en varios rubros, Davico, Benítez, Cuello. Vale decir que no hay algo fuerte, a ver, corregime vos y así me decís cuáles son las virtudes del equipo, digo, no hay algo en lo que sean fuertes más allá de la defensa y el espíritu colectivo para jugar en los rubros, pero sí hay varias cosas que remarcan que están por el camino de ser un buen equipo. Sí, la verdad que creo que hoy lo mejor que tiene el equipo en estas pocas fechas que van es que pudimos aprovechar los momentos de cada uno de nuestros jugadores. En un momento, hay un momento Cuello en el partido, hay un momento Medina en el partido, hay un momento Novelo, un momento Space, que son nuestra principal vía de gol, y eso no le perjudica al otro, ¿no? O sea, tiene que tirar 4 lanzamientos seguidos un jugador y el equipo sabe que si está en racha lo tiene que hacer, lo tenemos que seguir buscando. Así que creo que por ahí pasa un poco la fortaleza de aprovechar el momento de cada uno y tratar de jugar a nuestro ritmo, ¿no? Que queremos jugar a unas cuantas posesiones. Ayer fue el tanteador más bajo, pero queremos jugar a por cerca de las 90 posesiones, así que vamos a ver cómo vamos desarrollando eso. Recién mencionabas el hecho de que es un arranque inesperado, y viendo realmente la conferencia que les tocó, tal vez no estaban dentro de los candidatos, ¿no? Por los nombres. Lo que pasa que estábamos, no te escuché bien, si estábamos o no estábamos entre los candidatos. No, si no estábamos, justamente, si hablaba recién de lo impensado, y viendo los rivales, los nombres, jugadores y planteles, bueno, esta sorpresa que está generando Rocamora, ¿no? Sí, creo que, bueno, no, obviamente no estábamos dentro de los candidatos para pelear. También creo que van muy pocas fechas como para que tengamos ese rótulo. Lo que sí, fuimos armados para ser competitivos todo el año, y eso fuimos dando paso tras paso, y vamos teniendo una garantía de que eso va a ser así. Y después, bueno, ayer Platense tiró la última, bien defendida por nosotros, pero la lanzó, podía haber forzado un empate. Tenemos que ser competitivos partido tras partido, ese es el objetivo. Claro, claro, y más en un torneo largo, ¿no? Porque acá creo que esto se construye, como dijiste bien vos, partido tras partido. A ver, ¿qué equipo? ¿Sos un tipo comprometido con la categoría? ¿Sos un tipo comprometido con tu trabajo? Digo, ¿qué equipo de los que viste te gustó, te pareció o te sorprendió, o te pareció mucho más competitivo de lo que esperabas? Si es que alguno te sorprendió, ¿no? No, hasta ahora, bueno, me enfoqué mucho más en la zona sur, pero claro, claro. La verdad que creo que está la diferencia está en los equipos que vienen con una base de jugadores y entrenador durante años, hay suma de trabajo, hay conocimiento mutuo, eso creo que es una ventaja a lo largo de la temporada, independientemente de que hayan arrancado bien o mal. Sí. Creo que en eso, en nuestra zona, Gimnasia Lima La Plata, Temperley, tienen muchos ya tiempo de trabajo juntos, eso es valioso. Y después, bueno, Parque Sur, que repite tres jugadores de la temporada pasada y suma los tres que jugaron juntos en ciclista, también tiene ahí una suerte de conocimiento mutuo y de poder armar rápido el rompecabezas. Así que creo que es muy parejo. La verdad que no hay un equipo. La prueba está que iban a jugar tres fechas y ya todos habían ganado, ¿no? En la zona claro, sur. Claro. Hablo de la centro sur y la sur sur. Exacto. Todos habían ganado en tres fechas, o sea que habla de la paridad. Y está bueno que metiéndonos en lo que es la estructura de la competencia, digo, hayan de los cinco partidos ya hayan jugado dos veces con la Unión de Colón y dos veces con Platense, a tan poquita fecha de haber arrancado. Yo creo que al final hay que jugar contra todo. A mí me parece que los entrenadores tenemos que estar para sacar adelante el formato que nos proponen. Ahora nosotros arrancamos ahora con una seguidilla de partidos, después tenemos en el final... Ahora van de visitante con Temperley y ciclista. Claro, y jugamos enseguida con ciclista de vuelta al local. Y después tenemos tres fechas espaciadas, martes, martes, martes. Bueno, creo que todos los equipos tienen lo mismo al principio, al final, en el medio. Y lo importante es, creo que... trabajar y sacar adelante el día a día, que creo que es lo que puede llevarnos después a estar bien en los días de partido. A ver, eso está claro, pero te digo, ¿es lo que te gusta, es lo que preferís, te da lo mismo? Yo entré al mundo este, Fabián, yo entré al mundo este con este formato, ¿viste? Yo no estuve cuando se jugaba un partido por semana o viernes, domingo. Yo entré con este formato por tercera temporada. A mí me gusta cuando se juega relativamente seguido, relativamente, que haya 4 o 5 días de descanso, me gusta no esperar 6 o 7 días, me gusta porque predispone al jugador a mayor concentración, sí. Y nosotros, bueno, elegimos jugadores jóvenes, esa es la verdad, nosotros elegimos jugadores jóvenes para que no suframos el desgaste, que después, bueno, se sufre igual porque hay viajes, pero a mí... En líneas generales el formato así me gusta, yo no tengo problema. No tengo problema cuando fuimos 11 de 12 en la primera temporada mía, y no tengo problema ahora que arrancamos 5-5, lo dije en su momento también. Está muy bien, está muy bien. Y qué, a ver, si tuviese que hacer una proyección, es dificilísimo, recién arranca, ¿dónde crees que puede estar peleando, independientemente de que es un equipo competitivo y ya lo está demostrando Tomás de Rocamora en este campeonato? A mí me gustaría llegar a tener récord positivo al final de las 36 fechas. Y bueno, el año pasado se nos escapó por muy poco entrar entre los 4 primeros, que evitábamos una ronda de playoff. Y eso me gustaría para esta temporada, a ver si podemos conseguirlo. Es un objetivo alto. Sabemos que en el sur, Tierno, La Barría, se han armado muy bien. Atenas de Patagonia, así que, pero bueno, vamos a luchar por eso y vamos a trabajar por eso. Está muy bien, está muy bien. Dando vuelta a la página. Bueno, está bien, ahora me querés sacar de la cancha. Dale, este Ortega es terrible, es terrible. ¿Qué podemos decir de las gigantes, Cristian? Bueno, las chicas, con respecto a que, a ver, por ejemplo. Ah, lo que se viene, a lo que pasó. Sí, lo que pasó, bueno, un sabor amargo de no poder llegar a los Juegos Olímpicos con lo que generaba la sede en América, en Sudamérica, y haber y estar la disponibilidad de un lugar más para el repechaje. Nos enfrentamos a una realidad, los europeos hoy son superiores a nosotros, muchos de los europeos, no solo los que llegaron al repechaje y los que llegaron a los Juegos Olímpicos, pero no obstante eso, hay que seguir trabajando con jugadoras individualmente, con la competencia interna, que por suerte se pudo volver a jugar en la Superliga por segundo año consecutivo, que se siga trabajando mucho en los clubes y en las categorías de base, y que, bueno, podemos tener un caudal de jugadoras en el exterior, que este año mermó un poco, porque no fueron a Brasil, la competencia de Brasil no se sabe si va a empezar, la Liga Nacional, hay varias hay varios puntos en el exterior que no nos favorecen, pero bueno, vuelta de página de lo que pasó, y hay que pensar en lo que viene. Bueno, Cristian, te mandamos un saludo enorme, gracias por este contacto, buen arranque, te felicitamos a vos y a la gente de Rocamora por este arranque, siendo los únicos invictos en este torneo, y bueno, a prepararse para Temperley, para ciclista y para lo que viene. Bueno, dale, muchas gracias, Fabián, Santiago, ahí les mando un abrazo grande y a disposición siempre. Ahí está la palabra de Cristian Santander, buen arranque de Rocamora entonces, con un récord de 5-5, ayer gran victoria frente a Platense, otro de los candidatos, con buen trabajo.